comadrita, le vamos a festejar. Que mi linda comadrita, le vamos a festejar. Le vamos a festejar. Thank you. será cuando volverá. Ay, no se puede.

¿Cuándo volverá? puede, ay, no se puede. Amigas y amigos, con esta primera parte de este especial donde escuchamos las mejores canciones del grupo musical Mis Tres Voces. No se desconecte de nosotros, que luego del corte comercial seguimos con más. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. No

Tengo nada. Con otro amor.